queríamos invitarlos a este primer encuentro regional de ciudades y pueblos fumigados, caminando hacia la agroecología de buen vivir. Uh-huh. Y bueno, nada, empieza el sábado 17 en la Facultad de Agronomía, donde va a haber panelistas y diferentes sorpresas, ¿no? Que nos vamos a encontrar para empezar a hablar un poco y enterarnos de algunos de algunas cosas que ya se vienen hablando, soberanía alimentaria, sobre la ley de semillas, diferentes técnicas de agricultura más en consonancia con la naturaleza. Y la idea es que podamos ser muchas personas para poder discutir esta problemática y seguir construyendo una alternativa más justa de comercio y de trabajo digno. Ustedes, como parte del movimiento agroecológico acá de La Plata, ¿qué pueden decir acerca del impacto que tienen las fumigaciones, que generalmente están siempre asociadas más a lo rural, pero que también tienen su impacto en las poblaciones urbanas? Nosotros pensamos que solamente un pueblo fumigado está en el interior del país, que solamente donde está el monocultivo de soja, que no se puede ver otra cosa. Y nosotros acá en La Plata, como ciudadanos, estamos rodeados por el cinturón hortícola de La Plata, uno de los más grandes del mundo, si no es el más grande. Está, en algunos lugares me dijeron que era el más grande y otros que era el segundo más grande del mundo, que es donde se produce la alimentación para toda esta zona y diferentes zonas. Y acá, rodeando a La Plata misma, fumigan, digamos, cerca de los colegios. Todas las quintas son fumigadas, muy pocas están trabajando agroecológico, o sea, agroecológico es trabajar sin veneno, con reducción de ese insumo. Y bueno, y laburan con ese tipo de agrotóxicos que no solamente quedan en el suelo, sino que por escurrimiento va a parar al agua, hacia las napas, por evaporación va a parar a las nubes, hacia la lluvia. Bueno, ya se ha detectado, digamos, esa cantidad de agrotóxicos en la lluvia, en diferentes zonas que no son cercas, digamos, de donde se fumiga. Uh-huh. Y la problemática es de ese aspecto, digamos. Y bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de hacer este encuentro, el primer encuentro regional de pueblos fumigados? Bueno, este encuentro se viene realizando hace casi 10 años. Este año es el primer encuentro regional, pero encuentros de pueblos fumigados provinciales se vienen realizando hace 10 años aproximadamente. Estamos camino hacia el próximo encuentro en marzo del año que viene, el 2019, en Bolívar. Y esto surgió, ya veníamos pulsando desde el movimiento diferentes charlas, diferentes momentos de encuentro para problematizar la situación. Y surgió de esta unión entre el movimiento y de una charla que se dio en la Facultad de Agronomía, donde hubo una charla sobre ley de semillas y la Facultad de Agronomía en una posición a favor de esa ley de semillas, donde se dijeron muchísimas cosas que nosotros estábamos en desacuerdo y que no podíamos dejar que eso se siga dando de esa manera dentro de una universidad, que no es una contrapropuesta o realmente visibilizar la situación, claro, que estamos viviendo. Muchas mentiras, muchos intereses, y dijimos, esto no puede ser así, necesitamos movernos y hacer esto masivo. Nadia, ustedes, con respecto a la modificación de la ley de semillas, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué posición tienen? Nuestra postura es no a la ley de semillas. Esta ley regula, o sea, es una ley que está vigente desde 1973, si mal no recuerdo, que regula la producción y permite, su producción y la regulación, y permite el acopio y el uso propio de la semilla, ¿no? El uso propio es poder, digamos, tener tu semilla de tu cosecha y poder intercambiarla, venderla o regalarla, si querés. Y la ley esta lo que quiere realmente es prohibir eso, ¿no? Y criminalizar a la persona que sí lo haga. Entonces, de esa manera, claramente nosotros como movimiento y como personas autoconvocadas, decimos no a esta ley. Esta ley viene asociada a un paquete tecnológico donde todo eso se termina traduciendo a nuestro plato de comida, a la comida que estamos ingiriendo, que tiene veneno, y que todo eso viene asociado a eso, a empresas transnacionales que quieren aumentar sus ganancias, y ellos son los que impulsaron esta ley junto con el gobierno de hoy día, y estas empresas transnacionales son las que están lideradas por Bayer, que es Monsanto hoy día, que es por ahí lo que más resuena ese nombre, claro. Monsanto, y son las mismas empresas que vienen a impulsar esta modificación, que este martes fue aprobado en diputados, sí. Y para la semana que viene va a pasar por senadores, si no recuerdo cómo es, digamos, las movidas. Pero bueno, están haciendo muy acelerado esto porque se viene el G20 de acá unos días y lo están haciendo porque están queriendo cambiar algo muy importante. El que tiene la regulación de la semilla tiene el poder. Es el primer eslabón de la cadena alimentaria, la semilla. Y de esa manera estamos, bueno, tratando de visibilizar esto porque hay mucha gente que quizás no sepamos mucho sobre el tema. Claro. Y este encuentro va a tener un eje principal que va a rondar en torno a la semilla como territorio, la semilla como vida, la semilla como nuestro alimento sano. ¿Quiénes van a estar participando y qué actividades se van a hacer en este encuentro? Bueno, va a haber muchos panelistas, va a abrir la apertura, la va a hacer Miriam Gorman, va a estar Carla Pott, va a venir gente de Lemisa, uh-huh. Va a venir gente de diferentes ONG, tenemos adhesiones de MACA, de Soberanía Alimentaria, de la UNLP, de la Cátedra Libre, Naturaleza de Derechos, bueno, diferentes entidades, digamos que van a muchas diferentes, van a venir a dar charlas y talleres, va a haber talleres de compostaje, de agroecología, va a haber talleres de agrofloresta, de la mano de un compañero, Augusto, de la Facultad de Agronomía, él es ingeniero agrónomo, y va a venir a dar un taller de agroflores. Quizás son términos que muchos no conozcamos y no da un dan en este momento, pero vale la pena que vayan al encuentro para poder sacarse las dudas de un montón de cosas. Bueno, talleres de plantas medicinales, va a haber un momento para la cosmovisión original, que consideramos que es esencial para estos momentos donde necesitamos conectar con la tierra. Todas estas cosas nacen de esta necesidad de respetar a la naturaleza y respetar a lo que convive con ella. Nadia, ¿dónde se va a realizar este encuentro? Este encuentro se va a realizar en un predio ubicado en Los Hornos, que es un predio de Justicia y Libertad, que... Bueno, ellos nos cedieron el espacio y comenzaron a organizar el encuentro con nosotros y nosotras. Y la dirección exacta la estamos preservando por una cuestión de cuidado del evento. Sí la damos cuando alguien muestra interés y quiere inscribirse. Ahí se le da la dirección cuando uno ya sabe qué persona está queriendo ubicarse. El predio queda muy cerquita de acá, quedan Los Hornos, y te llevan el 214, el 307, o sea, es muy cerquita de acá. Si alguien quiere participar, ¿a dónde puede escribir para pedir la dirección? Sí, si alguien quiere participar, puede escribir al Facebook, que la página es Primer Encuentro Regional de Pueblo Ciudad Fumigada, o hay un mail que es regional.laplata@gmail.com. Esa sería la manera para poder inscribirse. De todas maneras, va a haber una mesa de inscripción en agronomía. Bien. Cuando hagamos la apertura del evento, porque todo comienza en agronomía, por una cuestión de necesidad de visibilizar esta situación en agronomía, porque es de donde nació, digamos, en nuestro deseo. Y va a haber una exposición artística donde se va a plasmar la situación de Fabián Tomasi, un compañero luchador de la causa, donde, bueno, falleció hace un tiempo muy corto, y tuvo muchos problemas de salud a causa de fumigar, digamos, con agrotóxicos en el lugar donde él trabajaba. Y, bueno, ahí va a estar la mesa de inscripción desde muy temprano, así que ahí también puede venir, pero si tienen más dudas, pueden escribirnos al Facebook, Primer Encuentro Regional de Pueblo Ciudad Fumigada, o al mail, regional.laplata@gmail.com.